Arañas de Marte. Buenas noches, amigos y amigas de Arañas de Marte. Aquí estamos de nuevo y hoy con un programa hard. Necrológicas. Que sí. Bueno, en el fondo sí, la verdad que sí. Nos estamos convirtiendo en un poco... Bueno, es lo que tiene hablar de rock and roll y no de hip hop, que ya la cosa empieza a ponerse un poco cruda. Efectivamente. Pues hoy nos vamos a meter en el mundillo de los Thin Lizzy, esa banda irlandesa, y todo por petición de Chomin. A la sazón, además, el hermano de aquí, nuestro compañero Arácnido Asier. No desveles el secreto. Lo he desvelado. Y a lo mejor hasta le tenemos en el programa un rato. Vamos a ver, vamos a invocarle. Tenemos con nosotros al mismísimo Chomin Rodríguez, del que os habíamos hablado antes. Chomin, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Iñaki? El máximo experto en Thin Lizzy en nuestros alrededores, allí ubicado, radicado en Larrabetxu. Ya te estás pasando. Bueno, eres la persona que nos ha introducido y que nos ha puesto el gusanillo en el cuerpo para dedicarle un programa a esta banda irlandesa. O incluso dos, ya veremos. Ya veremos cómo se da la cosa. Si me permitís, he de deciros que tengo hasta una o dos semanas más de conocimiento que Iñaki, que así. Bueno, pues seguro, seguro. Eso es prácticamente un infinito en comparación con nosotros. Y aún así tenemos la desfachatez de animarnos con un especial Thin Lizzy porque nos ha encantado su música. Pues vamos a empezar por el principio, allá por 1970, cuando empieza la historia de la banda irlandesa de Thin Lizzy, cuando se conocen aquí el amigo Phil Lynott, el bajista y cantante, y el batería Brian Downey. Sí, se habían conocido, bueno, en realidad se conocían desde antes, porque se conocían del colegio y tal, pero en el 69 se habían encontrado con el guitarrista Eric Bell. Y decidieron montar un grupo. Y este grupo acabó llamándose Thin Lizzy. Por cierto, hay como varias versiones de dónde proviene el nombre, sí. Thin Lizzy. Parece que la más real es la que dice que está sacado de un personaje de un cómic irlandés, de Dandy, y una especie de criada de chacha robótica que tenía este hombre y que se llamaba Tin de Lata Lizzy. ¿Y tú sabes cómo llegó a ese personaje? Pues no. Porque vio a Eric Clapton en la portada de un disco en la que estaba Eric Clapton con la John Mayall's Blues Breakers y vio que estaba leyendo una cosa que se llamaba The Dandy, o sea, el título del cómic. Entonces se compró ese cómic y ahí es donde aparecía el personaje robótico. Este. Pues vamos a empezar a escuchar música de los Thin Lizzy. De su primer disco. Nos vamos con una canción de su primer disco que es... Para mí, de mis favoritas. Uh-huh. En realidad no es ni siquiera ni de su primer disco, porque es un descarte de su primer disco que luego ha aparecido en compilaciones posteriores, con una letra preciosa, triste, sobre Dublín, que venía a prefigurar casi una especie de obituario del propio Phil Lynott. Una letra inspirada por Dylan y por Morrison. After our affair, I swore that I'd leave Dublin, and in that line I'd left behind the years, the tears, the memories, and you in Dublin. At the keys, friends come, to say farewell. We'd laugh and joke and smoke, and later on the roads I'd cry over you. How can I leave the town that brings me down, that has no jobs, is blessed by God, and makes me cry? Dublin. And at sea, with blowing hair, I think of Dublin, of Grafton Street and Derby Square, those of whom I care, and you in Dublin, and you in Dublin. Bueno, este primer disco hay que decir que no tuvo mucho éxito. No. Tampoco los siguientes que grabaría esta primera formación de trío. Lo que tuvieron es una competencia brutal también de grandes bandas a su alrededor en la época. Porque empiezas a mirar los Deep Purple, los Led Zeppelin, los Wishbone Ash mismos, Lucifer's Friend, un montón de gente que hacía ese tipo de cosas, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Yo creo que eso también a ellos les costó un poco ahí sacar la cabeza. Sí, pero lo que era curioso también es que hay gente, o sea, por ejemplo, Ritchie Blackmore de, uh-huh, de Deep Purple, pues se quedó impresionado con la voz de, uh-huh, de este hombre, ¿no? De Phil Lynott. Entonces quiso montar ahí incluso un grupo paralelo a Deep Purple con algún miembro de Deep Purple. Pero bueno, no cuajó nunca, porque realmente a esas alturas todavía Phil Lynott no era un buen instrumentista, uh-huh, bajo. Pero la verdad es que hay canciones donde le oyes cantar, y ojo, estoy pensando en la de Dancing in the Moonlight, por ejemplo, me encanta la voz ahí, en ese tema. Es una canción muy, muy buena, está muy bien. Sí, es una especie de Van Morrison más rockero y juvenil. Sí, estaba pensando en lo de la mala suerte de Thin Lizzy y de Phil Lynott, en concreto en relación con lo de Ritchie Blackmore, que de haber pasado a casi cantar en una banda con Ritchie Blackmore y el batería de Deep Purple, acabaron haciendo un disco de versiones, ¿no? Para algún productor oscuro de algún lugar de Irlanda. Sí, además, sí, hicieron un disco de versiones y ni no estaban ni acreditados, vamos, nadie sabía que detrás de ese disco de versiones estaba Thin Lizzy. Y realmente pues es por está considerado un muy buen disco de versiones, y encima pues no creas que estuvieron, pues eso, se grabó en un día y ensayaron no sé si 3 horas, que es una cosa bastante, dice mucho de la capacidad que tenía el grupo para asimilar y para interpretar y para tocar. Eran realmente, pues, eran buenos músicos. No siempre se lo creyeron. No siempre se creyó Phil Lynott que tenía una voz. Acabó soltándose, pues, más ya hacia los buenos discos, digamos, de los Jailbreak, a partir de ahí. También los guitarristas, pues, no eran tan, vamos, empezaron a crecer también, el batería, bueno, todos. Dentro de este disco, pues nos vamos a quedar con una de las versiones chulas, con Fireball. Yeah. Thin Lizzy, una cosa que desde luego se ve en cuanto escuchas un poco de su discografía es que tienen diferentes influencias que plasman a lo largo de sus discos, ¿no? Tanto desde la influencia de la música tradicional irlandesa, como decías, a el funk de los 60 o el hard de los Led Zeppelin, etcétera, de los 70. Es que Thin Lizzy, mira, a mí lo que me llamó poderosísimamente la atención fue la mezcla de cantante de origen inglés, negro, líder de un grupo de hard rock irlandés. Y además en Irlanda le tienen por un tío, pues bueno, le rinden culto. Que tiene estatua en Dublín y todo. Es con estatua en Dublín, efectivamente. Entonces dices, ¿cómo es posible esta historia, ¿no? Y bueno, pues empiezas ahí a escuchar cosas. Yo reconozco que no entré bien con Thin Lizzy, entré con temas igual que no eran lo más representativo. Y bueno, pues yo inicialmente, pues dije, pues Thin Lizzy tenía ahí la típica lista de reproducción en Spotify y que escuchaba muy de vez en cuando para ver si me entraba, y no me entraba, hasta que me dio por profundizar un poco más en la banda y decir, ostras, chico, estás equivocado con tu con lo que has empezado, ¿no? Empieza por lo bueno, como decían aquellos. Entonces, una vez que empiezas y supongo que pasa como con todo, pero con los temas adecuados y con todo lo que más representativo de la banda, pues hombre, te das cuenta que es una banda muy variada, que ese origen y luego pues su origen también bastante callejero, lo mal que lo pasaron al principio, que pasaron hasta hambre, y bueno las anécdotas que se cuentan por ahí, ¿no? Desde que vendían sus propios discos promocionales para poder sacar dinero para comer, ¿no? Al principio de su historia. Pues hace que como decía alguno por ahí, pues encuentres en Thin Lizzy, en una o en otra época, encuentres un tema que te guste. También hay una canción que me ha dicho así antes, que igual no sé si te acordarás del título, una canción muy larga, así que tenía mezclado un poco de funky con... Espera, tengo yo aquí. The Rise and Dear Demise of the Funky Nomadic Tribes. Lo he dicho así como con cadencia poética. Muy bien. Sí, ese es un tema la más de divertido, que dura más de 7 minutos. Y es una mezcla, ¿no? Entre James Brown, el heavy de los Led Zeppelin. Eso, bueno, sí, eso decía, pero es verdad que es una mezcla curiosa, porque es que al final el Phil Lynott, al final aportaba eso, ¿no? Es como lo más, para mí, lo que más diferencia al grupo, aparte de otras cosas como las guitarras gemelas y todo ese tipo de cosas, pero lo primero que escuchas es la voz, y no es la típica voz de un grupo del cantante de un grupo de rock duro, sino que tiene soul cantar. Entonces estás escuchando muchas veces un rock duro, y de repente pues escuchas la voz de Phil Lynott, que está por detrás, y dices, joder, pues sí, es verdad que es una voz. Es una mezcla un poco... Es muy curiosa y muy personal. Y en el caso de la canción del tema que estáis diciendo, pues sí, ahí llegas tienes aires funk con riffs y con pasajes musicales pues ya mucho más parecidos a otras bandas, ya más dentro de lo que es el hard rock o lo que sería hard rock.

cierto, otra de sus influencias era Van Morrison, que aprovechamos para decir que lo vamos a tener dentro de poco en la segunda edición del Leyendas del Rock. Este... Jesús Tomás, ¿no? Pasa que lo vamos a tener en el programa. No, no. Bueno, no sé, quién sabe, quién sabe. Sí, bueno, efectivamente eran irlandeses. Phil Lynott se consideraba irlandés de pura cepa, además que no le dijeran que no era irlandés, ¿no? Ejercía y, bueno, pues era muy... Sí, era. Llevaba la bandera de Irlanda por el mundo, ¿no? Uh-huh. Otros músicos igual, pues, de irlandeses, pues igual no hacían tanto ostentación, digamos, de su tierra como lo hacía él. Vamos a hablar de Whiskey in the Jar. El primer gran éxito de Thin Lizzy. Que no estaba en ningún LP ni nada, pero que haya... Y que no estaba ni previsto que ni fuera previsto, un éxito. Efectivamente, pero es un single que sacaron en 1972. Sí, así y es. Y es una versión de una canción popular irlandesa. Sí, porque los Lizzy se juntaron para lamerse las heridas, porque no vendían un santo disco y grabar unas cuantas canciones tradicionales irlandesas, uh-huh. Esas que se sabían de memoria de cantar desde niños. Y su manager les escuchó grabar esta versión de Whiskey in the Jar y dijo, ¿cómo? Pero si tenemos aquí un single. Y por cierto, una anécdota, 25 años más tarde, los Metallica hicieron una versión de esta canción y les valió un Grammy. Un Grammy a la mejor interpretación de hard rock. Es correcto, pero nosotros nos vamos a quedar con la versión original, que está bastante más mejor. Whiskey in the Jar. Thank you. so maybe seven. In walked Captain Farrell. I jumped up, fired up my pistols, and I shot him with both barrels. Musha ring, dumma do dumma da. Chamber, but here I am in prison. Here I am with a ball and chain. Yeah, musha ring, dumma do dumma da. Sacan un disco en 1973 que se titula Vagabonds of the Western World, en el cual se negaron a incluir su reciente éxito Whiskey in the Jar, porque uh-huh. en el fondo tampoco les gustaba mucho su versión. No gustaba ser. Nada, parece ser, sí. Nos quedamos en primer lugar con un tema tranquilito que a mí personalmente me vuelve loco, quizás es mi canción favorita de los Thin Lizzy. ¿Cómo se llama, Iñaki? A Song for While I Am Away. Please heal me now. to say. I have to say. Linot, Phil Lynott, que tenemos un poco de lío de cómo se pronuncia, tenía como objetivo en la vida, como tantos músicos, llegar a ser lo más grande, ¿no? Y tenía como grandes héroes a gente absolutamente enorme, como Elvis Presley y Jimi Hendrix. Claro, esos eran inicialmente, al menos, bueno, y siempre los ha tenido, los tuvo en su Olimpo, ¿no? Su incluso sus primeras influencias dentro del grupo. Uh-huh. Pero bueno, con el transcurso de los años también incluso pues llegó a estar muy colgado con Queen y concretamente con Freddie Mercury. Uh-huh. A los que te lo learon en alguna gira de los 70. Sí, entonces él quedó pues impresionado con la figura de Freddie Mercury. Y incluso pues llegó a ver pues a ciertas épocas en las cuales imitaba sus ademanes, su forma de comportarse, y bueno, aunque hay que decir que Phil inventó primero lo del bigote, que Freddy se lo dejó después. Pues seguramente sí, eso vamos, está claro. Just

Pasamos al disco Nightlife, con una colorista portada en la que aparece una pantera por la noche, que algunos decían que representaba al propio Phil Lynott, pero parece ser que era un homenaje, un gesto hacia los Panteras Negras. Uh-huh. Ya tenemos un poquito la formación clásica así de los Thin Lizzy. Las Twin Lead Guitars. Con las Twin Lead Guitars, ahí están Faye Leonard, Scott Gorgan, Brian Robertson, Brian Downey. O sea, que era el grupo y con dos guitarristas, lo que pasa es que en vez de un guitarra rítmico y uno que hacía los dos hacían solos. Efectivamente. Y hay... Un poco en el estilo de la Allman Brothers Band. Efectivamente, los Wishbone Ash, que empezaron a hacer eso también y... Como muestra un botón, nos quedamos con el tema Shalala. Otro clásico de ellos. Siguiente disco, Fighting, de 1975. Ahí siguen, al pie del cañón, muchas influencias. Van Morrison, Springsteen, todos estos de los que estamos hablando. Phil Lynott decía, Copón, que no me parezco Bruce Springsteen, que yo tengo una personalidad propia. Pero es verdad que había canciones de Thin Lizzy que se parecían a Van Morrison y Bruce Springsteen. El propio, bueno, pero Bruce Springsteen... dijo que Lynott escribía mucho mejores letras que él. O sea que, en fin, incluso Bob Dylan quedó impresionado por el amigo Lynott. Nos quedamos con una muestra de esta querencia Van Morrisonera con el tema White One. ¶¶ Zorionak irratikide guztioi. Zuoi esker, dialeko 97ak libre darrai. Orain, aurrera egiteko unea iritsi zaigu. Eta zuen laguntza ezinbestekoa da. Sartu 97irratia.info elbidean eta egin zaitez bazkide. Bueno, nos vamos para despedirnos. Te queremos pedir una petición. Nos has pedido o nos has... caminado en el camino del programa Cinlisi, con lo cual estamos encantados. Una petición, que nos dejes con una petición. Pues mira, os voy a dejar con una baladita, el mismo disco, que se llama Sara. Sara. Uh-huh. Por cierto, sí. Hicieron dos Saras. Sí, sí. Por sí. Lo que he leído yo por ahí. Sí, no sé cuál de las dos Saras. Es la del segundo, que es la segundo, dedicada, ¿no? A su hija. La segunda, ¿no? La segunda Sara está considerada mejor que vale. La primera. Está dedicada a su hija. La llamó así. La primera está dedicada a su abuela y la segunda a su hija. Cuando pues acababa de nacer su hija y le dedicó esa canción, que está muy bien. Pues perfecto. Tus peticiones eran escuchadas. Pues muchas gracias, Chomin. Un placer haberte tenido aquí con nosotros este ratito, esta noche, de lunes. Pues qué deciros. Para mí también es la primera vez que hablo sobre música en un programa de radio. Pues que no sea la última. Eso es, que no sea la última. Vete preparándote nuevos retos, grupos. Retos. Muy bien. Que sabemos que tienes unos cuantos como para hablar contigo. Sí. Un abrazo. Gracias a vosotros también. Vale. Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Agur. Agur.